Hoy es día jueves y vamos a estudiar la lección correspondiente a este día de este trimestre titulada A la sombra de sus alas. Para toda esta semana hemos tenido dos versículos de memoria, los cuales hoy vamos a repetir porque son apropiados al estudio de este día jueves. Dice así el Salmo 63, verso 7, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta, dijo Salomón, el rastro del águila en el aire. El título de este día es En el santuario de sus alas. David, el personaje que hemos estado viendo durante toda esta semana sobre las vestiduras que Dios ahora le concede, tiene en su mente a las águilas. Las ha observado seguramente. Ha comprendido lo que estos animales hacen. En su instinto actúan para proteger a sus crías. Cuando les enseñan a volar, llega el momento en que ellos bajan su cabeza y el aguilucho empieza a volar, pero como no lo puede hacer, empieza a dar vueltas y va en una caída donde seguramente sería su final si llegase a topar en el suelo. Pero el águila vuela más rápido y se coloca debajo, así que el aguilucho cae sobre las alas y queda seguro, queda tranquilo. Es allí donde está a salvo. Esto está en la mente de David y empieza a pensar, yo también puedo estar seguro bajo las alas del águila. Pero él considera esa seguridad estando bajo las alas de un Dios todopoderoso, de un Dios que da confianza, da seguridad, da protección. Por eso expresa también en otro de los salmos, ten compasión de mí, oh Dios. Él considera que estar bajo las alas es cuando Dios es compasivo. Para una persona desvalida, para una persona sin fuerzas, para una persona necesitada, para una persona en la condición en que se encontraba David, él quería sentir esa seguridad que solo se halla bajo las alas del Dios Todopoderoso. Así que seguramente tú has recordado hoy esas porciones de los salmos que nos hablan de estar seguros bajo las alas del Dios Omnipotente, del Dios Todopoderoso, del Dios Altísimo. Para él, esa seguridad le daría también sentido a su nueva vida en Cristo Jesús, a una vida perdonada, a una vida emblanquecida, a una vida renovada. Estar bajo las alas de Dios es encontrar bajo la misericordia el abrigo, el perdón que solo proviene de Dios. No importa cuántas veces caigamos, Dios vuela más rápido que nosotros y nos protege de nuestras caídas. Él usa muchas ocasiones en las que tú y yo caemos porque nos está enseñando a volar. Como las águilas enseñando a sus crías, así también Dios nos está enseñando. Y los golpes de la vida y las situaciones adversas nos están enseñando a dar los pasos en esta vida. Si como David nosotros nos arrepentimos, estaremos más cerca de Dios. Estaremos seguros bajo sus alas. Habitaremos en su casa para siempre y estaremos seguros bajo la cubierta de sus alas, como lo dice el Salmo 61. ¿Te has sentido alguna vez desvalido, necesitado, sin fuerzas, desprotegido, que las cosas no han salido? ¿Por qué no acudir al refugio, a las alas de un Dios todopoderoso? ¿Por qué no decirle, Señor, cúbreme con esas alas de misericordia? Señor, aquí estoy. Ten compasión de mí. Protégeme, oh Dios, sé misericordioso conmigo. Ten la seguridad que Dios quiere cubrirte con esas alas poderosas. Así lo pidió David y así lo sintió en su nueva vida, esa seguridad en Dios. Esta también es tu oportunidad, es mi oportunidad. Pidámosle a Dios sentirnos seguros. Lo podemos hacer si confesamos nuestros pecados, si le pedimos perdón, si le pedimos una renovación, si le pedimos una nueva vida. Podemos estar seguros bajo las alas del Dios que nos ama, del Dios que nos protege, del Dios que dio su vida al morir en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Que sea un día hoy de bendición para ti y siéntete seguro bajo las alas del Dios Todopoderoso.